bueno, volvemos de la pausa en este Enredando las Mañanas. Estuvimos la pausa, no es comercial, pues nosotros no somos una radio comercial, es una pausa musical. Yo le digo cortecito, pero eso me reí. Ah, bueno, es una pausa también en la información. Está bien. Bueno, y ya me sacaste de foco. Viste, me encanta hacer eso. Me encanta todas las mañanas distraer a Marcos para que no sepa de qué estaba hablando. Pero bueno, te cuento. Acabamos de escuchar el informe realizado por nuestra compañera Natalia y Marco. A raíz de la persecución que está sufriendo Nekane Chapartegui, la compañera del País Vasco, que en estos momentos está refugiada en Suiza. Bueno, muy completo el informe de Natalia. Como siempre, un 10 le tenemos que poner. Un 10. ¿No? Y sobre todo lo decimos porque nos está escuchando Natalia, claro, en este momento. Si no, no lo diríamos. Así que muy bueno. Los atropellos, el abuso del Estado español, tremendo, la cara más feroz, más terrible del Estado, mostrada en esta persecución a Nekane. Y bueno, como decíamos, Nekane, el día de hoy, en este juicio para extraditarla al Estado español, que la sigue persiguiendo. Y así que tenemos en exclusiva la declaración, lo que contó Nekane al salir de declarar. Vamos a escucharlo y después vamos a hablar con Natalia, que un poco nos dé su mirada, su perspectiva de lo que está sucediendo. Esto decía Nekane. Todo el mundo, la solidaridad ha sido inmensa. Hoy más de 200 mujeres han venido conmigo a declarar ante esa justicia patriarcal que no quiere creer las torturas sexistas vividas. Ante ello, porque esta nueva causa se basa en las torturas sufridas en comisaría a manos de la Guardia Civil en 1999, me he negado a declarar. Porque, como he dicho, la nueva causa tiene como base esas declaraciones tomadas bajo tortura. Ante ello, nuestro mensaje ha sido claro. No aceptaremos torturas sexistas, no aceptaremos nuevas causas que se basen en torturas, y eso lo he dicho apoyada de todas vosotras. Aunque no hayas estado físicamente, estabais conmigo. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Ni un paso atrás. Nekane a los medios ahí en Suiza después de salir a declarar, básicamente que se negó a declarar justamente porque es un juicio basado en una confesión sacada por torturas sexistas, como decía ella. Hola Nati, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo estás Marco? Romy, un placer la verdad escuchar y estar en el aire de Zumba, se extraña mucho. Bueno, dale, bueno tenerte acá también. Y bueno, no sé qué nos podés agregar, qué nos podés decir, qué análisis podés hacer, no sé si tenés también más información acerca de lo que sucedió hoy en los tribunales ahí en Zurich en relación a este juicio nefasto que está llevándose adelante contra Nekane. Bueno, sí, justamente se realizó en realidad hoy alrededor de las, que serían 5 o 6 de la mañana de acá, estábamos pendientes del momento en el que saliera Nekane de presentarse ante la requisitoria del Estado español, y bueno, finalmente, como ella decía, se negó a declarar, ha sido lo que ella planteó desde el primer momento, porque incluso, como decía, su primera condena fue basada exclusivamente en una especie de confesión arrancada bajo tortura. Esto me parece que es importante leerlo en el marco de lo que es la persecución política del Estado español contra los luchadores y luchadoras vascas allá en la península ibérica, y bueno, denunciar que realmente la situación en las cárceles y cantidad de llamados de atención internacionales que tiene España por la aplicación de tortura a sus cárceles es importante y el Estado no investiga ni da ninguna respuesta. A raíz de eso y también a raíz de bueno la valentía que ha tenido Necane a la hora de denunciar las torturas y denunciar también la violencia sexual como forma de tortura, lo que en nuestro país también ha sido una bisagra en muchos de lo que son los juicios por violaciones a los derechos humanos por delitos de lesa humanidad, ¿no? Ese carácter específico que tiene la tortura cuando se aplica sobre mujeres o sobre disidencias sexogenéricas, en los cuales no solamente se castiga y se intenta disciplinar el pensamiento en términos políticos o de activismo político, sino también se intenta disciplinar esa ruptura del mandato de lo que se espera del rol que cumplan en la sociedad, ¿no? Lo vivimos y se pudo reconstruir en los relatos de las compañeras detenidas desaparecidas en los 70 en Argentina, y se repite el abuso del poder y la dimensión sexual de la tortura en los relatos de Necane. Y eso es algo que bueno, para nosotras, para las feministas, para las activistas que estamos apoyando, también es algo importante para denunciar, ¿no? Y que ha sido muchas veces acallado porque forma parte de esos silencios patriarcales, ¿no? Esos ejercicios de poder que se silencian en parte porque terminan siempre culpabilizándose a las víctimas, ¿no? Así es. Nati, ahora, ¿tenés conocimiento de cómo sigue este juicio de extradición? Ahora se tiene que expedir el tribunal. Y ahora lo que se supone es que en los próximos días el Estado español va a pedir la captura de Necane, eso es como casi ya lineal, digamos, en parte del proceso. Y en realidad donde está puesta la carga y donde realmente tenemos que activar la solidaridad internacional, y eso es lo que está haciéndose desde distintos sectores, es presionar al gobierno suizo para que no otorgue la extradición. Claro. En realidad el gobierno, digamos, el Estado español ha sido denunciado, y de hecho cuando, como comentaba Necane, cuando fue la primera condena y la primera maniobra del Estado español contra Necane estando en Suiza, ya tomaron posición el relator de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, una serie de organismos de derechos humanos, y lo que plantean es que no se puede extraditar a una persona a un estado donde es posible que se le aplique tortura. Así que, bueno, lo que hay que generar, y que, bueno, desde Feministas de la Vía Ayala fue un primer intento, un primer impulso de empezar a difundir la situación, ha sido realmente un abrazo importante porque han llegado adhesiones de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, de la Conferencia de Mujeres para la Acción Pública de Colombia, de la Coordinadora de Organizaciones Cívicas Populares e Indígenas de Honduras, la organización de Berta Cáceres, diversas organizaciones feministas y de todo tipo de acá de Argentina, como los espacios de género del Frente de Darío Santillán y del Frente Contente Nacional, una serie de organizaciones de distintos lugares de Latinoamérica, distintos lugares del mundo que empiezan a visibilizar esta situación y a plantear que no se va a aceptar que el gobierno suizo mire para otro lado y entregue a Necane Zapartegui a las torturas del Estado español, ¿no? Además, hay que decir que Necane tiene a su hija de 10 años, de quien ya fue separada durante su primera detención, y es otra de las razones por las cuales exigimos que se permita que le dé el asilo político. En realidad la gran consigna es, por un lado, Necane una de nosotras, pero por otro lado también el reconocimiento de que la tortura sexual es una razón para el asilo político. Lo que se está pidiendo entonces es al gobierno suizo que le otorgue el asilo político, el carácter de refugiada a Necane Zapartegui de sus tierras y no la entregue a la justicia patriarcal y violenta del Estado español. Así es. Y entonces, Nati, concretamente, hablando de solidaridad, ¿qué es lo que las organizaciones que quieran expresarse pueden hacer? ¿Hay algún comunicado al que adherir, por ejemplo? Bueno, en este momento está circulando una carta, una declaración de las feministas de la Vía Ayala, que fue lanzada de feministas de la Vía Ayala, pero que ya tiene toda una serie de adhesiones y firmas de muchas otras organizaciones, que bueno, la pueden encontrar en el Facebook de Feministas de la Vía Ayala, en el Facebook de, también está en el de Pañuelos en Rebeldía, en, bueno, en todas esas organizaciones de distintos lugares de la Vía Ayala que se han sumado a este reclamo. En adelante habrá que estar atentas, atentos, habrá que ir averiguando dónde quedan las embajadas suizas o los consulados suizos, para que también en cada rincón del continente se escuche en esas oficinas el reclamo y que sepan que hace tiempo ya que no nos callamos y que cuando tocan a una, en cualquier lugar del mundo, somos muchas las que estamos dispuestas a responder. Así es, perfecto. Y eso mismo decía Nekane terminando su declaración ahí saliendo del tribunal. Nos tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, Nati, buenísimo el informe, gracias a la comunicación y seguiremos al tanto y bueno, adherir, acompañar, mostrar la solidaridad, que además es comunicadora. Bueno, y es así, nos tocan a una, nos tocan a todas. Hay que decir eso, me parece también, Nekane Chapartegui trabaja en Radio Lora. Radio Lora es una radio comunitaria, una radio alternativa de la ciudad de Zurich, que tiene un papel muy importante para los movimientos sociales, para las migrantes, para las refugiadas políticas en Zurich. Es realmente un actor social relevante y Nekane es la encargada del área de mujeres allí adentro y además de militante de Feministas Internacionalistas Solidarias. Así que también como compañera comunicadora, me parece que bueno, que forma parte de esas redes que vamos tejiendo para que otras voces se puedan escuchar, ¿no? Así es. Bueno, Nati, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por de nuevo por el informe y por estar acá en los micrófonos de Zumba la Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos en este Enredando las Mañanas. Abrazo grande para vos. Para allá también. Bien. Y ahí pasaba la Nati Marco, compañera de Zumba, bueno, dando más un contexto más amplio y profundizando todo lo que fue el informe sobre esta persecución a Nekane Chapartegui, y bueno, y el pedido de solidaridad y apoyo a todas las organizaciones del mundo para luchar contra la violencia del Estado machista, la violencia sexista, y porque Nekane pueda eso vivir libremente junto a su hija. Nos vamos a otra pausa musical, un cortecito musical y volvemos en este Enredando las Mañanas de día miércoles.